punto, que sea frío, que sea muy resfriado, como se me da cuenta. Intentaré contestar la menor cantidad de gente posible, pero no prometo nada. Tuvieron que empezar con la unidad 5, ¿sí? Tuvieron solamente el práctico ayer, sí, porque en teoría la semana pasada, que se ubicó el contexto que va a dar Rubén, no se vio por el tema del par. Con lo cual es el primer teórico de la unidad. La unidad 5, en cierta forma, la habrán visto ayer con Pablo, es casi la unidad central de la materia, porque es la unidad donde la pregunta de la materia tiene que ver con el proceso de polarización, ¿está bien? Contesta, o se intenta contestar, digamos, ¿no? Es el momento en que coincide el largo siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, aproximadamente estamos trabajando en que la escuela termina de triunfar como forma educativa en este mundo. Y la escuela termina de imponerse en todo el mundo. Que el objeto de estudio de la materia, el proceso de escolarización, en la unidad 5 es el momento en que el proceso de aprendización triunfa. ¿Sí? Hace un tiempo ya que venimos viendo cómo se va consolidando, cómo se va fortaleciendo, cómo va avanzando, bueno, Fonda, en la unidad 5 termina de cuajar, ¿no? Elementos que me permiten plantear, digamos, con qué pruebas, con qué datos se puede plantear si la escuela triunfó. ¿Por qué me refiero a que la escuela triunfó? Bueno, dos o tres. Por un lado, esta idea de que hay una modificación del paisaje, ¿no? Uno sale a caminar desde 1880 aproximadamente por tres partes del mundo, por Luján, por Vladivostok, por París, y va a encontrar secuelas. ¿Sí? Las secuelas se han vuelto parte del paisaje. Va a encontrar más en las ciudades, menos en el campo, más en algunos países que en otros, pero la escuela es parte del paisaje, del globo, ¿me entiendes? ¿Vas a caminar? Y además, más interesante es que si uno está en una cultura muy extraña, que no conoce nada, que está todo el tiempo sorprendiéndose por lo que está viendo, está en la India, está en Marruecos, está en China, sorprendiéndose, o en Guatemala, está totalmente sorprendido, si pasa por la puerta de una escuela, aunque no conozca la cultura, aunque no conozca la lengua, va a darse cuenta que esa cosa es una escuela. Y si él entra a la escuela, con solo mirar, va a entender perfectamente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Aunque hasta ese momento estaba totalmente asombrado, no paraba de asombrarse, de las costumbres, de los colores, de la lengua, de entrar a la escuela, inmediatamente es un lugar hiper conocido, a un no lugar. ¿No? La escuela es casi, sería paradójico para él, provocativamente es el primer shock, es el primer shock. ¿Sí? La primera escolarización es la primera instancia de globalización. O tiene algo que ver con una cosa globalizadora. Y el shopping, ustedes saben que es un shopping se separa, es un espacio separado del lugar en el que está, son todos iguales entre sí, es un no lugar, diría Marcosé, y el que fue a uno, ¿cuál es igual? ¿No? Uno puede ver esta cuestión en distintas culturas, ¿no? Uno no sé, está en un país musulmán y entra a una mezquita y no sabe cómo pasar. No sabe si uno puede caminar, no puede caminar, si se habla de las mujeres, si no, no importa. Entra a una escuela, entra a un lugar religioso marroquí, no sabe qué hacer. Se queda ahí paradito tratando de ver. Entra una escuela en Marruecos. Enseguida, ¿sabes qué? Dirige, maestro, director, portero, chico, clase matemática, que se porta mal, que se porta bien, todo. Es un segundo, ¿entienden? Alcanza con esta idea que hay ahora estas películas de moda, iraníes, chinos y demás, que uno ve culturas distintas, etc. Hasta que se hagan mejor. Uno ve películas chinas, ahí la revolución cultural, comida distinta, trato de la mujer, se va a la escuela. Entra en una escuela, en China, y de San Martín está mago, ¿no? Es una modificación. Uh-huh. Pero hay alguien que preside el aula y la idea, en ese momento te cambio el paisaje, esa cotidianidad del paisaje, parte del paisaje cotidiano es la escuela. Y esa es rápida identificación, uno sabe lo que es la escuela, la ve. Segundo elemento, uno puede plantear este triunfo de la escuela, segunda evidencia, ¿me entiendes? Estoy viendo, bueno, ¿por qué digo triunfo de la escuela? Es que la escuela se vuelve cuestión de Estado. Se mete en la lógica estatal. Por un lado, se dictan leyes, se vuelve objeto del derecho, digamos, leyes educativas, preceptos constitucionales sobre educación, esto es nuevo, ¿no? O sea, ahora este convenio, el amigo Lutero, le decía a los príncipes de una escuela, no le decía, dicten leyes, ¿no? Es una cosa más filantrópica, acá se inscribe en la lógica del Estado. Sí, hay leyes, hay decretos, hay resoluciones, etc. Y se destinan buena cantidad de recursos a la educación. ¿Sí? Materiales, se crean los ministerios de educación, secretarías de educación, se nombran ministros, tecnócratas, burócratas, se crea toda la lógica burocrática educativa dentro del Estado. Ministerio de Educación, Secretaría de Educación General, Escuelas, etcétera, la educación va cambiando. Y económico. Parte de los fondos públicos se empieza a gastar en la educación. Según después va a estar poco, obviamente. Por decirlo, hasta esa época, ¿no? En Argentina, si no vamos mal, el PBI, el porcentaje del PBI para el PBI es del 3%. Uno creería que fuera mucho más, obviamente. Pero que un Estado dedique 3% de un, a cualquier rubro implica que ese rubro es importante. No estoy diciendo que alcanza, no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que plantea que es algo importante. En el siglo XVIII, bueno, si le empieza a hablar de PBI es un anacronismo, pero en el siglo XVIII ningún rey hubiera gastado el 3% de lo que ponía el PBI en educación. Es un problema de estilos particulares, de iglesias, de filantropía, ¿me entiendes? O sea, segundo elemento. Primer elemento, tengo este cambio de paisaje. Se ve. Después le aparece, manifiesta todo lo nuevo. Segundo, se mete en el Estado. Con la importancia que tiene el Estado en el siglo XIX, se mete en el Estado, ¿no? Plata, leyes, ministros, burocracia, etc. Y tercero, y tal vez más muy importante, el destino de las naciones pasa a ser explicado como efecto escolar. A ver, trato de explicar. Que un país se desarrolle o no se desarrolle, que entre en guerra o no entre en guerra, que opte por tal sistema político, pasa a ser explicado, ¿sí? Porque esto es consecuencia de lo que esta generación adulta, ahora en el poder, le fue hecho por la escuela cuando eran chicos. ¿Entendió? Voy a un ejemplo. Muchas investigaciones en Alemania, por ejemplo, demuestran que muchos de los contenidos presentes en ideología nazi, como el antisemitismo, el militarismo, la preeminencia, la idea de la cultura, como raza superior, la idea de Alemania que nunca se pudo unificar y que debe unificarse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que va a configurar la ideología nazi ya estaba presente en la escuela alemana de 1910. Entonces, lo que estos investigadores dicen es que, bueno, creo que es bastante esperable que estos pibes en la década del 30 apoyen a Hitler y concurrieron a una escuela que en 1910 impartía ese tipo de saber. Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esta idea, pensar que esto es posible marca, le da, es un optimismo escolar absoluto. ¿Sí? Optimismo en el sentido, no es optimismo, es una eficacia escolar absoluta, digamos, ¿no? Es un convencimiento de que la escuela tiene una capacidad de provocar cosas increíbles, al punto tal de que Alemania es volvada. ¿Sí? ¿Me entiendo? Estoy explicando. Hay una idea de que la escuela, en un fondo, es muy importante la escuela, porque en la escuela se juega el destino de la nación. Fíjense que trae cambios, ¿no? Cuestión de Estado, como el paisaje, y cambio de ideología. Cambio viene a nivel del imaginar, ¿no? Práctica componente, como andan los pibes a la escuela, etcétera, etcétera. La creencia es muy clara. Yo tengo que hacer con Pablo, trabajador, algunas, las famosas tres hipótesis de la cartera para tratar de explicar el triunfo de la escuela. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué trabajan acá? Muy permitida la cuestión. ¿Por qué? No. ¿Hubo entrega de parciales? Entrega de parciales, después las firmas para la meditación del siglo XXI. La clase, digo, supuestamente. Sí. ¿Qué trabajaron? Va a ser un texto de Kaufman, buscar esas tres ideas principales, ¿no? Respecto a la tenemos que trabajar lo que llamamos el juego de las tres hipótesis en la cátedra, son las tres hipótesis, exactamente. Son las tres hipótesis que presentamos en el programa para tratar de explicar el tiempo de impuesto. ¿Por qué es un impuesto? Quiero explicar muy rápidamente ahora, después vamos a trabajar más fuerte. La primera hipótesis, por ponerle un nombre, primera porque sí, no por ningún motivo en especial, es lo que llamamos la hipótesis democrático-socializadora. La hipótesis democrático-socializadora sostiene que asocia el triunfo de la escuela a un cambio de orden político que se produce conjuntamente con el triunfo escolar, que es la aparición de los sistemas políticos liberales. Las democracias, las repúblicas, el contractualismo, la división de poderes, el sistema electivo, ¿no? La representatividad, etcétera. Entonces una cultura política llega al poder, el constitucionalismo, etcétera, llega al poder el sistema político del liberalismo. y este sistema político precisa un nuevo sujeto político, que es el ciudadano. El súbdito, no el viejo sujeto político previo, vinculado a las formas feudales, al absolutismo, etcétera, deja paso a un nuevo sujeto político que es el ciudadano. Portador de deberes y derechos, que debe votar, además en defensa de la patria, soberano, ¿no? Que firma el contrato social, etcétera. Bueno, es fuera de un fuerte hipótesis para formar este ciudadano, este sujeto político. Para la hipótesis democrática socialitadora, la escuela triunfa porque es el dispositivo capaz de formar el nuevo sujeto político al ciudadano. Si esta hipótesis, ¿me entienden?, asocia triunfo de la escuela con un cambio del orden político. ¿Estamos siguiendo? ¿No? Con 12, revolución francesa, etcétera, etcétera, toda esta línea para explicar el triunfo de la escuela. La segunda posición, la segunda hipótesis, la que podemos llamar la hipótesis disciplinadora. Y es la hipótesis que asocia el triunfo de la escuela a un cambio más de orden económico, que es la constitución, el triunfo final del capitalismo. ¿Sí? La escuela triunfa de la mano del triunfo del capitalismo. El capitalismo cambia las reglas de funcionamiento. ¿Sí? Aparece la venta de la fuerza de trabajo, la plusvalía, etcétera, etcétera. Y un nuevo sujeto productivo, que es el proletario. El siervo medieval, el siervo feudal, que tenía otra forma de laburo, ¿sí? ¿Métodos en castellano, métodos simultáneos, no trabajaron todavía? No. ¿Quedó para el año que viene? No lo vi. ¿Qué quedó para el año que viene? que mediante la educación de escuela rompan el monopolio de la educación, la primera vez categoría de papal, ¿sí? Y acceden a ciertos servicios. Para esta hipótesis, esta es la hipótesis que está en la base de la defensa de la escuela pública. La escuela es una conquista social. Fíjense cómo esta hipótesis claramente se da de patadas con las dos anteriores. ¿No? Porque las dos anteriores conciben a la escuela como una imposición desde arriba. Y esta hipótesis concibe a la escuela como una conquista de abajo. Yo podría sumar otras hipótesis. Voy a sumar rápidamente dos o tres para podría sumar lo que podríamos llamar la hipótesis tecnológica, la de OM, no sé si lo conoce nada, Walter OM, ¿qué le suena? Para Walter OM, para Marx Lujan, para este tipo de analistas, que plantea de la idea de que la forma de pensamiento, la palabra, condiciona la forma de pensar, que en realidad la técnica no es mera técnica, sino que la técnica tiene un poder performativo sobre la conciencia, etcétera, todas estas posiciones, la escuela sería un epifenómeno del imprendente. La escuela triunfó porque apareció la etapa tipográfica se citaba que el segundo se podría escribir, ¿sí? La imprenta, la modernidad, etc. Entonces triunfó la escuela. La escuela triunfó como epifenómeno de la imprenta. ¿Sí? Porque los cambios culturales provocaron que se precisaba que todo el mundo se pudiera escribir. O sea que compartiera la etapa tipográfica. ¿Sí? Acá, digamos, la primera hipótesis puso un hincapié más en cuestiones políticas, la segunda más en cuestiones económicas. La tercera más en las redes sociales, esta pone un poco más de hincapié en las formas culturales. Pero es una cuarta hipótesis que se puede sumar ahí. La cuestión es que está jugando en la materia. Aún diría eso, ¿no? Una bruja, Milich, que se puede decir la cuestión, tiene que ver con la alfabetización. Con la necesidad de sociales y que todo el mundo es alfabetizado. Quinta, me vengo de este lado del mundo y podemos llamar la hipótesis de triunfo de la escuela vinculado a la teoría de la dependencia o vinculada al imperialismo. ¿No? La hipótesis sería, bueno, la escuela triunfa de la mano del imperialismo. El momento de triunfo de la escuela es el momento en cual Europa se adueña del mundo, del imperialismo. Se reparte África, se reparte Asia con todo el globo. ¿Sí? La de oro del imperialismo, por el año poco. Y la escuela es la carrera educativa del imperialismo. ¿Sí? Una explicación más de corte geopolítica. La teoría de la dependencia en la década del 60, por ejemplo, ciertas lecturas sobre Freire, por ejemplo, justificaban el triunfo de la escuela desde este punto de vista. La forma educativa de la universidad de dependencia. Mm-hmm. Y Martin Carnoy, que fue siempre trabajando por el Banco Mundial, pero tiene un libro muy famoso en la década del 60, que se llamaba La educación como imperialismo cultural. ¿No? O sea, con el nombre se aclaró claramente por el tipo. ¿Sí? La idea de que la escuela asocia a la escuela imperialista. Y la sexta, y digo, la que cerramos, la escuela como al servicio del imperialismo, o la escuela como la traducción educativa del imperialismo. La forma que el imperialismo adopta en términos educativos. Esta educación como imperialismo cultural. La escuela no está en el imperialismo, la escuela es un invento del imperialismo. Es la forma en que el imperialismo se demuestra en forma educativa. Por eso estas posiciones decían las formas educativas de la liberación debían circular por fuera de la escuela. Porque la escuela era, no era que servía a, era la forma educativa del imperialismo. Por eso se decía, bueno, la forma educativa para la liberación necesariamente, forzosamente, debía circular por fuera de la escuela. Porque la escuela era diferente. No es que servía, ¿se ve la diferencia? Era, por eso había triunfado. Porque había servido el imperialismo en el momento. No, dicen, no, casual, por esto la escuela, ¿por qué triunfó en este momento? En este momento triunfó el imperialismo. ¿Por qué? Porque la escuela es imperialismo. Es imperialismo cultural. ¿Me siguen? Es dependencia cultural. Y la sexta, y corto acá, que podríamos sumar muchas más, para sumar algunas que vamos a trabajar, la hipótesis nacionalista sería la sumaría, ¿no? Esta hipótesis diría que la escuela triunfa al mismo tiempo que termina de controlarse los estados nacionales. La idea de mercados internos, de nacionalidad, la francidad, la alemanidad, la argentinidad, ¿no? Inventar un imaginario colectivo para que un montón de gente se identifique con él, héroes comunes, lengua común, religión común en muchos casos, mitos comunes, leyes comunes, costumbres comunes, ¿no? Es toda una idea de inventar una nacionalidad, ¿no? Inventar la falsa que somos todos descendientes de tales, de los galos, todos. Los argentinos somos todos hijos de San Martín, hablamos todos español, la lengua es el español, ¿no? Nos, todos nos emocionamos con una chacarera, ¿no? Es una cuestión de inventar, ¿no? Un imaginario colectivo, ¿me entienden? Llamado a la acción, y bueno, la escuela triunfó porque fue capaz de inventar ese sistema. ¿Dónde uno aprende el argentino? ¿Dónde se aprende el argentino? En la escuela. Para esta hipótesis, la escuela surgió asociada al mito nacional. Cuando digo mito, lo digo en clave postmoderna, ¿eh? No mito como falsedad, mito como lo único que hay. Todo hay mito, pero no digo que la Argentina sea falso, digo que es un mito. En clave postmoderna, mito y falso no son sinónimos. No solo tengo mitos, no, es falso porque no tengo otra cosa. No tengo que poner al mito, solo tengo mitos. Tengo mitos contra mitos, no mito contra la verdad. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la buena? ¿La buena? ¿Cuál explicación puede ser? Para mí la disciplina no es. Esa es la que explica. ¿Eh? Esa es la que explica. El grupo polar. Pero estoy preguntando como... Me parece que la quinta, ¿no? ¿La del liberalismo? ¿Por qué? Porque creo que había dicho que fuera un invento del liberalismo. Yo no dije. Cada hipótesis dice... La primera hipótesis dice que la escuela es un invento para producir ciudadanos. La segunda es un invento para producir empresarios. Cada una... Para esta hipótesis, no dije yo, para esta hipótesis la escuela es un invento del imperialismo. Yo no me pude poner ninguna de las hipótesis. ¿Cuál es la verdadera? Porque además nos enseñamos, insisto en anterior, nosotros son distintas, se oponen entre sí. ¿Sí? Se oponen entre sí. La sensación, efectivamente, es que son todas válidas. Pero es una cosa que me pasa mucho a mí cuando doy clases. Esto lo he explicado muchas veces, y me parece, bueno, ustedes no saben, yo sí lo veo. Cada vez que estoy con una hipótesis nueva, ustedes atienden. Se lo veo tomando apuntes y escuchando. Y la escuela siguió para surgió para formar un ciudadano. La escuela surgió para formar el proletario. La escuela es la conquista social. Es muy interesante ver cómo cada uno de los muertos, las caras son. Creo que es muy raro que alguien ponga cara de no, como todas, porque la sensación es esta idea de que todas son verdaderas. ¿Sí? Ninguna puede ser falsa, ninguna puede ser no. Es mentira que escuela y ciudadanía van juntos, es mentira que escuela y ciudadanía no van juntos, es mentira que escuela y alfabetización no van juntos, es mentira que escuela y conquista social no van juntos. No, digamos, si no estuviera de acuerdo con la hipótesis reivindicadora, no deberíamos hacer escuela pública, es más, deberíamos festejar para que se haga escuela. Cada vez que los datos dicen bajo, aumentó la educación escolar, voy a decir, viva, qué suerte. Menos mal, eso implica que al menos, digamos, ¿no? Deberíamos festejar, ¿me entienden? Que la escuela paga. Y sinceramente, lo decimos que nos parece que barbaridad. ¿No? En vez de decir, había que hacer marcha para decirle al mismo que cierre las escuelas. ¿No? ¿Me entiendes lo que estoy esperando? Si uno fuera, que sabe que la escuela lo que hace es disciplinar, es reproducir, bueno, entonces si empezamos a luchar, y no se cierra. Porque la sensación que hay es que insisto, todas son verdaderas. La sexta hipótesis, podría ir sumando más, ¿eh? Podría sumar alguna que no ocurre con género, con urbanización, con evolución, con la forma evolutiva, la mejor forma la forma más evolutiva posible, con estratificación social, ¿no? La cuestión de la educación es poner a cada uno en el lugar que le corresponde en la sociedad, etcétera. Podría ir sumando muchas más. Pero todas serían igual, ¿no? Todas serían. La sensación es que da que no parecería ninguna que superara en términos dialécticos a la anterior. Todas las que nombré recién, tiene que ver con devolución, tiene que ver, muchas pues, veces también lo digo, pero tiene que ver con la certificación social, tiene que ver con el problema de género, tiene que ver con problemas de urbano, la pelea urbano-rural, ¿sí? Etcétera. Me siguen sumando, ¿entiendes lo digo? Pero ninguna terminaría de superar a todos. Porque en realidad la hipótesis que vamos a intentar mantener ahora viene de otro lado. Intenta cuestionar no a cada hipótesis, sino a la forma de pensarlo, y trata de acercarse al tema, sino con la escuela por otra lógica. Lo que voy a intentar plantear en la clase de hoy, para explicar el triunfo de la escuela, es que lo que pasó, o la forma de explicar la cuestión, es que se produjo un doble juego entre escuela y modernidad. Que la escuela triunfó porque fue capaz de poner en acción la concepción educativa de la modernidad. Como dice Rubén Bocuse, en un texto, la escuela es un invento moderno que produce modernidad. Hay una relación dialéctica entre escuela y modernidad. Como si la escuela, la modernidad, la empresa moderna, la forma de concebir y actuar sobre el mundo que fue la modernidad, que no desapareció, ¿sí?, construyó la educación de una forma. Creó una forma de pensar el problema educativo. ¿Sí? Concibió la educación de una forma. Y la escuela triunfó porque fue capaz de ponerla en acción. Como que la modernidad dijo, esto es educación, y la escuela le contestó, yo me ocupo. La escuela es capaz de poner en acción, de materializar una cierta forma de comprender la educación, y eso es lo que le permite servir a las luchas sociales, servir al capitalismo, servir al liberalismo, servir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque tiene que ver con la condición moderna de la escuela. La escuela triunfa, ¿me entienden? Porque logra poner en acto una forma de comprender la educación. Es la forma moderna. Lo que vamos a intentar trabajar a partir de ahora es entender, es presentar, cómo es esta forma moderna. ¿Sí? Vamos a plantear, a lo largo del tiempo, dos cuestiones fuertes. Una, digamos, dos hitos. Por eso, si bien hay previos, tengo a Descartes, tengo a Comenio, tengo a los interiores, podemos plantear que Kant, ¿sí?, en 1813, escribió un libro que se llama La Pedagogía, que es un libro menor en la obra kantiana, no es un libro importante, no es la crítica de la razón pura, no es la crítica de la razón práctica, no es un libro importante para Kant, es un libro menor. Pero ahí, en esta pedagogía que le escribe Kant, uno puede plantear que aparece la primera gran concepción de educación como modernidad. Y además de eso Kant, no es moderno, ¿no? Padre de ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el punto máximo de esta concepción moderna de educación, ya que lo digo claro, que diría una vez más, punto máximo en el sentido más elaborado, es la definición que da Durkheim sobre educación en 1911. Bueno, vamos a entender Durkheim, no voy a mencionar más de en alguna materia. ¿Cómo define Durkheim la educación? Más o menos, pero a ver, ¿qué es eso? De las generaciones, de las generaciones jóvenes, incorporarse a las adultas, ¿no? La educación, dice amigo, la educación, dice Durkheim, es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Cuando Durkheim define educación de esta forma, está haciendo una definición, está cerrando, está culminando el proceso de concepción moderno. La definición de Durkheim es perfecta, es la definición moderna por antonomasia, y la escuela va a triunfar porque va a poner en acción esta definición. No solamente estas dos párrafos que leímos, ¿no?, sino lo que se desprende de esta concepción. El siglo XX, el siglo de la escuela, fue un siglo donde la concepción de Durkheim fue cuestionada, fue relativizada, fue complejizada, se le sumaron elementos, se le sumaron, etc. Pero no fue destronada. La forma en que en última instancia lo que se hizo fue complejizar, ¿me entienden?, o relativizar la definición durkheimiana, pero no ha aparecido una definición superadora de Durkheim. ¿Por qué? Porque Durkheim lo que logra es esta idea. Construir la educación como fenómeno moderno. Lo que creo que hagamos ahora es tratar de ver esto que podemos llamar como las premisas básicas de la educación moderna. ¿Qué dijo la educación cuando dijo modernidad? ¿Y en qué forma de escuela puede intentar hacer tres cosas a la vez? Ver esto, ver la definición moderna, ver cómo la escuela la puso en acción, como la escuela le dijo, la moneda dijo, esto es educación, doy esta pregunta. La escuela me dijo, yo me ocupo. Y en la actualidad, esta premisa, que hasta hace 40 años era una verdad incuestionable, fue esta crisis. Y esta crisis arrastra la crisis escolar. ¿Me siguen? Muchos fenómenos que pasan en las escuelas actuales tienen que ver con que estas premisas ya no son verdades incuestionables. Y ya no son tan fácilmente aceptadas. ¿Sí? que son las verdades, no lo sólido, que ya no es tan sólido, sobre lo que significó la modernidad, y dentro de la modernidad significó el fuego. ¿No entiendo? Sí. La primera premisa, supongo que lo tienen en el apunte ese de... A mí se apunta de Pablo, me parece una cosa que lo dice por medio, que a Pablo, a mí me parece muy bueno, muy muy bueno. De tan tan bueno me parece peligroso. Digo, en el sentido de que no se queden con esto. No, no, efectivamente, digo, lo aviso ya porque de tan tan bueno uno puede tentarse a con esto está. Y es un, no es porque es malo, al contrario, ¿me entiendes? Porque es muy bueno, entonces ojo con esto, me alegro que Pablo lo haya dicho ya. No se queden con esto, ¿sí? Lean los textos que dicen, cuestiones de Dios, etcétera, etcétera. No es un resumen de Dios. No lo tomen así, aunque podría serlo, porque la verdad es muy bueno, eso quiero decir. No se queden con esto, digo, ¿no? Digo, y adelanto algo, en el parcial nos vamos a ocupar de que no se puedan quedar con esto. Manuela, que alguna pregunta de parcial y no te conteste solo con Colota. No lo digo, no estoy hablando de color a propósito, digo, lo que pasa es que el texto es tan bueno, uno se puede sentir, ¿me entiendes? No, no es porque van a ser malos estudiantes, lo digo porque uno se puede tentar. Ya está, en última leo, el otro texto los leo, los empiezo a decir, como me doy cuenta que ya lo que dicen lo dijo con otra. Bueno, no, leanlo tratando de leerlo distinto. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, pero es lo mismo, ya está, no, nunca, obviamente nunca está. ¿Sí? ¿Me entiendes? Leanlo pensando qué más dicen. ¿Me entienden esto que estoy explicando? La primera hipótesis la tienen, digo esto porque la tienen en Colosa, si no recuerdo mal, en el texto, las hipótesis, las premisas, ¿no? Si no recuerdo mal el informecito. Copiamos para hoy. Al final están las 10 premisas, si la primera dice, la educación es un fenómeno que tiene lugar en el sujeto autocentrado y delimitado desde la cual se radia. La educación es un fenómeno que tiene lugar en el sujeto autocentrado y delimitado desde el cual se irradia. Acá, más que con el amigo Kant, lo tengo que ver un poquito antes, y el amigo Descartes. ¿Sí? Acá está la máxima cartesiana. ¿Qué inventa Descartes, central para pensar la moralidad? Ese gran invento cartesiano moderno. Tiene dos otros, ¿no? Pero, ¿qué inventa? El método sería una cosa, pero otra cosa. La duda, el método de la duda, exactamente, pero la duda le permite construir ¿qué? Sí, pero ¿qué más? A ver. Bueno, lo saben, voy a avanzar yo porque estoy tratando de... El sujeto moderno. Descartes inventa el sujeto moderno. ¿Cuál es la famosa frase de Descartes para inventar el sujeto moderno? Pienso que... ¿Por qué? ¿Cómo es la mano? ¿Cómo se baja? Un poquito de volumen. ¿Cómo es el famoso genio marino? ¿El famoso genio marino? ¿El show? Bueno, otro más show es Descartes. Otro más show, el primer manual es Descartes. Hay un señor, Truman, el genio marino, que le inventa el mundo, ¿no? Yo voy a estar diciendo, ¿cómo sé que eso existe? ¿Cómo sé que ustedes están ahí? ¿Cómo sé que ustedes existen? ¿Cómo sé que yo tengo los brazos? ¿Ustedes? Si hay alguien en los simuladores, contratada para, y alguien que se ocupa de que yo me crea que la Universidad de Luján existe, que todo existe. ¿Y cómo hago yo? Y si efectivamente está en el... ¿Me entienden? De todo más show es Descartes. El Hollywood vive en los mitos modernos, ¿no? Es Descartes. Pero, ¿recuerdas lo que dice el amigo Descartes? El genio marino me puede engañar todo. Pero hay una cosa en la cual no me puede engañar. Que yo tuve. Yo existo, yo soy, porque pienso. La capacidad de dominarme del genio maligno tiene un límite. Es mi propia razón. Hay algo que no me puede engañar, es que yo pudo. ¿Qué hace entonces Descartes? Muy sencillo. todo es pura apariencia, todo es puro devenir, todo es puro, todo puede ser mentira, tengo que dudar de todo, y todo continuo fluir, no está, todo se mueve, no sé, no puedo tener ninguna certeza. De repente, lo que hace el amigo Descartes es decir, hay una certeza. ¿No? En este devenir continuo, en este puro fluir, esta pura apariencia, este puro mundo sensorial, falso, probablemente, establece una certeza. Yo soy yo. Y tengo límites claros con el afuera. El afuera puede ser todo mentira, yo sé, ¿no? Yo soy, tengo límites claros, tengo la razón, estoy autocentrado, de acá al sujeto soberano del liberalismo en un paso. De acá a pensar que entonces soy soberano, no quiero decir sobre el futuro, ahí, ¿no? El sujeto moderno está poniendo la base de lo que el siglo siguiente va a ser el liberalismo. Porque yo soy el ciudadano, ¿no? Esto, el sujeto moderno va a derivar en ciudadanía como bastante obviamente, ¿me entiendes? Freno el devenir de las aguas poniéndolo acá. Yo, soy un sujeto racional, ¿no? Y aparece en este esquema moderno, esto de la dualidad, una segunda verdad, una segunda certeza, otro segundo punto fijo, que es la verdad. Y la verdad está más allá de la apariencia. Ya vuelvo a Aristóteles. Las esencias, las verdades, están más allá de las apariencias. Este sujeto, que es una certeza, autocentrado, racional, ¿no? Ya venía el psicoanálisis y demás teorías a destrozar, el sujeto moderno, pero todavía estaba la teoría de que el hombre es la razón, ¿no? El hombre por la razón, sabe que tiene acceso a lo aparente, a este set de filmación del amigo Truman, pero del otro lado está la verdad. Están las esencias. La razón, el logos, es el puente que sale del sujeto, esta idea de radiación que estoy explicando, y llega a las verdades y le permite conectar los dos puntos y dominar el devenir. El sujeto moderno emite la razón sobre la falsedad, sobre la apariencia, ¿entienden? Lo domina y llega a la certeza. Truman, ¿no? Truman es bien de tarde, porque Truman solito, no hay construcción colectiva, no hay nada por el estilo, como un teórico. Él solito, ¿sí?, se da cuenta de que todo es mentira. ¿Sí? Yo muy posmodernamente diría, Truman jamás, ¿vieron la película? Nunca se haría cuenta de todo. ¿Sí? Pero él solito, ¿no?, se da cuenta que por qué siempre vuelve la misma gente, por qué mi mujer habla y pone así a Sam, ¿no? Me empieza a llamar la atención. ¿Sí? ¿Está bien? El mayor, sí. Y finalmente sale, atraviesa las aguas, no reconoce una isla del metro más, hasta llegar al mundo exterior. La película termina cuando el genio marino, que es el director, él sale de su filmación. ¿Sí? También muy modernamente, yo diría que la toma ya una segunda es cuando él vuelve para decir, no, no saca un problema, yo no veo nada, me quedo adentro, vámonos, yo sigo creyendo que mi mujer, digamos, no, el segundo, pues imagínate que vuelve, ¿para qué? Yo estaba bárbaro, que gané con haber llegado a las verdades. Pero esta idea de liberación. Para la modernidad, la educación tiene que ver con eso. Este puente, ¿no?, tiene lugar en el sujeto autocentrado, en el sujeto racional, desde el cual se irradia. Porque la razón para la modernidad debe ser irradiada para controlar el medio. Mediante la razón, el hombre domina la naturaleza, domina el azar, domina el caos, domina la naturaleza, lo animal, domina las pasiones. Es la razón técnica. ¿Sí? Esto tiene que ver, la educación tiene que ver con esto, con un sujeto racional, tiene lugar ahí y es para que domine el mundo. Desde aquí se irradia. Esto es, ¿me entiendes? Estoy explicando la primera idea. Tiene que ver con esto, con la razón. Se privilegia la razón, ¿sí? Y tiene que ver con una forma de control, de construir este puente, esta certeza, el sujeto, el puente y la llegada del origen. Para dominar el mundo azaroso, impredecible, animal, caótico, etc. Esa es la primera. La segunda, dice, la educación es un fenómeno humano prescindente de cualquier otra edad. Es casi que me meto mucho más con el amigo Kant. Kant va a decir, el La modernidad va a decir que el único ser educable es el hombre. Es más, que la condición humana es la condición de educabilidad. No estaría mal esto en domesticado. El único ser que se educa es el hombre. Y ser humano es ser educable. Y el humano es más humano cuanto más educable sea. Acá se abrió todo un tremendo debate sobre la condición de humanidad y la condición de educabilidad. ¿Se acuerdan cuando el tribunal teórico se explicaba esa cosa de los ne, no? Bueno, era eso. Hay una idea de que el hombre es el único ser que se educa. Hoy hay posiciones espantosas, de nuevo, sobre la educabilidad. Se vuelve a discutir el tema de la educabilidad. Que discutir la educabilidad es discutir la cuestión humana. Porque si ser hombre es ser educable, pensar que algunos no son educables es quitarlos, ¿entienden? La condición humana. ¿Sí? Hay algo de volverlos humanos en segunda. Son ineducables, incluso vuelve a aparecer por desnutrición, por lo que sea, y pobrecitos, no tienen la culpa, ¿eh? Pero como no son educables, ¿no? O sea, hay un libro ahí espantoso que está circulando por la escuela, que se llama el desnutrido escolar, ¿no? No, pero sí, pero lo tiene como... Tal cual, pero fíjense el nombre, fíjense el nombre, ¿no? El desnutrido escolar, fíjense, es un horror. Lo que dice el libro es esto, bueno, no es culpa de ellos. Pero bueno, si son desnutridos, ya sus capacidades educativas están... Algo se puede hacer, ¿no? Pero usted no crea. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esto parece como una idea. Y, prescindente de cualquier otra edad, porque lo que hace la modernidad es quitar del campo educativo ciertas experiencias que antiguamente o para otras culturas son del orden educativo. ¿Se entendió o no? La única educación es la quecha, es aquella que hace el hombre por sí mismo, sobre sí mismo, sin ninguna otra edad. Por ejemplo, ¿cómo se vuelve cristiano San Pablo? ¿Cómo se vuelve cristiano San Pablo? ¿Saben? San Pablo. San Pablo. El apóstol. Esto es lo apóstol, ¿sí? Esto es de los apóstoles. Cristiano San Pablo. ¿Sabes la historia de San Pablo? No. ¿Ah? No hay manejo. Ah, el hecho de los apóstoles, ¿no? Que está con el hermano Lucano, ¿no? Lucano, San Pablo era un pastelero católico. Era un pastelero, ¿eh? Y Jesús se le aparece y San Pablo se vuelve cristiano e inmediatamente conoce la buena nueva. San Pablo aprende cristianismo por iluminación, digamos. Estas formas educativas de iluminación, ¿sí? Es una forma educativa multípica, cristiana, la modernidad la saca. Eso no es educación. Así no se aprende. ¿Sí? Expulsa del campo pedagógico a prácticas que para otras culturas, o mismo para la cultura occidental, es una práctica educativa como la iluminación. ¿Sí? El budismo, el tatori, ¿qué es un tatori? ¿Alguien sabe cómo es el budismo? La forma de... ¿Cómo pelea el samurái? ¿Qué hay que enseñarle al samurái? ¿No es el último samurái, la de Tom Cruise? ¿Cómo pelea el samurái? ¿Cómo aprende a pelear un samurái? ¿Qué es lo que tiene que hacer un samurái para que le hable? En un momento de la lucha. ¿Qué? ¿Concentrarse o qué? Meditar. ¿Y qué es meditar? Un equilibrio. Meditar es el samurái tiene que lograr el satori, llamado budista. No, exactamente lo contrario. Tiene que el samurái, en el momento de la lucha, tiene que poner su mente absolutamente en blanco. Y cuanto más en blanco la ponga, mejor la capacidad de hacer lo correcto en el momento de la lucha no pasa por la concentración. Entonces ahora que me agarra la mano yo tengo, sino en el momento poner la mente lo más en blanco posible y producir un satori, y ahí vas a pelear mejor. El mejor luchador es aquel que más en blanco puede poner su mente. ¿sí? El satori es esto, ¿no? Los budistas saben que el satori es este momento, es empezar a pensar en una empezar a pensar en una pregunta sin respuesta, ¿no? La famosa del aplauso que me hace la mano, el servicio que entra en esto, ¿no? Esto. La frase es, todos sabemos el ruido de un aplauso, el ruido del aplauso de dos manos. Bueno, ¿cómo es el ruido del aplauso de una sola mano? Entonces, uno tiene que empezar a meditar sobre esto, tratar de lo imposible. No se ría, es que yo mucho conocimiento, el budismo se basa en esto. Entonces, uno empieza a meditar en el ruido del aplauso de una sola mano, obviamente no se puede. ¿Sí? Bueno, no, el ruido. ¿Cómo es el ruido de la próxima? Bueno, ¿no? ¿Cómo sería el aplauso? Bueno, en esto, ¿eh? Bueno, realmente uno se ilumina, uno se pumba, etc. El budismo plantea estas formas educativas. Después, bastante bien, digamos, el samurái, se conformaban así, ¿no? La cosa de concentración. La concentración para nosotros, concentrarse occidentalmente, es poner toda la mente, la razón ahí. Concentrarse en los orientales es al contrario. Soltar la mente, ponerse, pensar en nada, no pensar, pensar en nada, no pensar la nada, pensar la nada, pensar nada, pensar para Occidente, no pensar, pensar nada es sinónimo, no pensar, es pensar nada. Claro, nosotros nos cuesta mucho porque somos modernos. Lo estoy diciendo es que la modernidad de las tantas formas educativas, ¿verdad? Del tiempo modernas o no modernas, como puede ser la idea del tiempo cíclico, la idea de la decadencia, la idea del cataclismo, ¿no? Los pueblos americanos tenían la visión del tiempo que era por cataclismo, ¿no? Que esto viene también en la Biblia, que cada tanto se producía algo que desarmaba el mundo y había que armar el mundo de nuevo. Contra esta visión del tiempo, la modernidad construye una concepción del tiempo como un fluir constante, la imagen del tiempo como un ritmo. Es un río de fluido constante que fluye del pasado al presente y del presente al futuro. ¿Sí? El tiempo fluye. Con la modernidad el tiempo no va entre los saltos, no es cíclico, no retrocede, sino que es un fluir constante, como un río. Y el movimiento del río para la modernidad se ubica en el futuro. El futuro guía el movimiento del tiempo. Todo va hacia el futuro. Y en el futuro, la modernidad pone la idea de progreso, la idea de evolución, la idea de desarrollo, típicas palabras modernas, que tienen que ver con esta forma de comprender el tiempo. El futuro es mejor. Se va hacia allá. Y este futuro que ordena el tiempo no solo es mejor, sino que además es construible. La modernidad ubica la utopía en el futuro. ¿No entiendo? Bien. La educación para la modernidad es una de las armas principales para construir ese futuro. No importa cuál sea el futuro que eso quiera. Para el marxismo, la revolución. Para el positivismo, el dominio de la ciencia. Para el liberalismo, el dominio del mercado. No importa. Lo que sí coincide en todos los modernos es que ese mejor futuro se construye mediante la educación. Es una vía privilegiada de construcción de utopía. Vamos a discutir cuál es la utopía, no hay duda. ¿Me siguen? Pero lo que no hay duda es que esta utopía se construye mediante la utopía. ¿Sí? Decía Kant, fíjense qué optimista que era Kant. Encanta imaginar que la naturaleza humana se desenvolverá cada vez mejor gracias a la educación, y que ello se puede producir de una forma adecuada a la humanidad. Descúbrese aquí la perspectiva de una dicha futura para la especie humana. ¿No? Esta cosa de pensar que mediante la educación se puede ser mejor abre una perspectiva futura hermosa, una dicha. Qué bueno darnos cuenta que mediante la educación podemos ser mejor. Y un principio del arte de la educación, dice Kant, es que no se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor de la especie humana posible en el futuro. Es decir, conforme a la idea de humanidad y su completo destino. Lo que está diciendo Kant es que no hay que educar ni para la otra vida, como decía el modelo premoderno, ni para el presente, como diría el modelo postmoderno, sino que se educa siempre para el futuro. Lo que guía es el futuro, porque la función de la educación es formar el mejor futuro posible. Ahí se decide el destino de las naciones, de todo el mundo. Esta premisa hoy está tremendamente dada. Yo voy a dar dos ejemplos. Uno es esta idea de que avisa a las escuelas del total para qué. ¿De qué nos sirve para nada? Estos pibes, esta vieja idea de que hagan lo que hagan con estos pibes en la escuela no va a lograr modificar su destino. La presión moderna planteaba que la escuela era capaz de modificar los destinos humanos. Eventualmente en las escuelas que no escuchan, mira, vos les... igual vas a cambiar. O no pueden aprender. Y si es que pueden aprender, de todas maneras, ¿me siguen? Aunque aprendan, es lo mismo. Esta premisa, la idea de que la escuela construye un mejor futuro, hoy está muy agradable. La propia escuela no lo tiene. Eso, sí, igual, no el punto. El mejor futuro posible en la vida se construye. En la actualidad se construye con la escuela, con el trabajo. Hoy se construye con el otro. No, la única forma de escapar es el otro, ¿no? La estar puro. Hace 40 años era esa idea, ¿me entienden? Del trabajo en escuela. Otro ejemplo, un poco duro, por ejemplo, es una hipótesis mía, que me demuestra tremendamente la creencia de esta premisa es la desaparición, esta es una hipótesis mía, podemos discutirla mucho, la desaparición del control ideológico en las escuelas. Yo creo que actualmente en las escuelas no hay más control ideológico, por lo menos en el viejo estilo. Hoy en las escuelas argentinas, uno puede... El otro día, una maestra que dio, enseñando biografía, los pibes tienen que decir que hacen la biografía. Y la chica, San Martín o Che Guevara. ¿No? También apucho, una maestra apucho como, bueno, chicos, averigüen la biografía de o Shakira, o San Martín o Che Guevara, ¿no? Esto era como... Esto es... Pero ¿qué es igualito para la escuela? Digo, esta cuestión donde uno, dando clase, puede enseñar lo que tenga ganas. Pueda leer lo que tenga ganas, pueda hablar de quien tenga ganas. Las escuelas se pueden llamar a Che Guevara, la vía Falcón. No importa, el Che Guevara va en la remera del cine, no hay ningún problema. ¿Cómo leo esto? Por un lado, bueno, una conquista, hemos logrado la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay algo de esto. ¿Sí? O sea, hoy, si una directora, hace 40 años, un director tenía derecho a ser un maestro que es que el libro sabe que no le gusta. Hoy, si un director dice a su maestro, él no dice diario. Pues violación, la libertad, la expresión, etc. ¿Sí? Si alguien intenta imponer algo, si el sistema intenta aplicar la censura al viejo estilo, estoy hablando, ¿no? ¿Me entienden? Hoy, señor, ¡qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Se hace 40 años? Che Guevara no se nombraba, ¿verdad? Hoy se puede, se nombra pibe, todo el mundo, ¿eh? Bueno, por un lado tiene que ver con, efectivamente con la libertad, ¿no? Pero segundo, yo me pongo un poco más Foucaultiano, un poco más paranoico, y diría, ¿por qué no lo dejan? Si lo dejan, no es solamente porque lo conquistamos, es también porque nos molesta. ¿Me entienden? Hay algo de conquista. Y creo que es por eso, porque en la escuela no pasa nada. Enseñen a los pueblos que tienen nada. Hay ningún problema. Total, la escuela no tiene que estar en el futuro. ¿Me estoy explicando? Antiguamente, controlar la ideología de la escuela era central, porque se pensaba que la ideología entraba en la escuela y la ideología iba a construir el futuro. Porque este tipo de estaba sostenido. Entonces todo premiaba porque su ideología fue la que superaba en la escuela. Hoy, como esta premisa le cayó, el poder dice, ¿por qué no importa? Total, si no está ahí. ¿Me entiendes? Estoy diciendo, es un poco, pero digo, pero es verdad, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué yo puedo hacer clases, si yo soy postmarxista, somos combativos, tener un discurso absolutamente izquierda con total libertad, y no pasa nada? Y es malo que no pase nada. ¿Por qué el poder no le molesta? No, no pasa por ahí. ¿Por qué no pensamos que es lo que molesta al poder? ¿Ah? El poder no, ¿eh? Porque no representa un peligro. Exactamente, no, no, no, no puede ser. En este momento no. ¿Entiendes? ¿Entiendo? Y sería bueno, para, ¿qué le molesta el poder? Porque si el poder lo permite, es parte porque lo conquistamos, estoy de acuerdo. Pero también, ¿por qué no molesta? Habla de lo que quiera. Hoy su objetivo no puede decir lo que tenga ganas. Nadie se va a decir que no. No digo desde el control ideológico, digo desde el control ideológico del ricotino, ¿no? De controlar. ¿Quiénes son los chicos que han cortado a Cortázar? ¿Qué crean el comandante Marcos? ¿Qué lean a su comandante Marcos? No hay ningún problema. Que vean las ideas en el video, no hay ningún problema. Todas las escuelas. Bueno, una idea, bueno. ¿Por qué son tan buenos, no? ¿Por qué? En otro momento hubiera sido impensable. Impensable. Como estuvo en la explanada. Pero no se nos verá que el BID, en las explanadas todavía, pero que un docente de historia compre el video del video que salió en página 12 y lo pase el quinto año. Que le pase nada. Nada, no venga un solo padre a protestar, no venga ni siquiera a decir qué pasó, que diga, ¿qué están viendo los chicos? El video del video, ¡ah! Y esto fue la escuela hoy. Bueno, me estoy diciendo, es malo eso. Digo, muchachos, ¿no? Podemos pensar un poquito que hacemos, porque el poder, la verdad, muy molesto, parece que no. No está. No digo de que esté pasando así, ¿me entiendes? Pero no es que digamos que está, que ganamos porque pasamos Fidel, ¿no? Digamos, por algo nos dejan tan fácilmente hacerlo. No, lo que yo creo sí pasa. Yo realmente sí creo que pasa. Lo que digo es que. Se cayó esta idea. Voy a explicar un poquito más esto de que ahí pasa, que todo, antes todo pasa por eso. Digo, el futuro de la gente, el futuro del futuro del alumno se jugaba en la escuela. La escuela estaba convencida de lo que él, la escuela hiciera con ese alumno, eso determinaba su futuro. Entonces, que a veces va fuerte los medios de comunicación que la escuela. Por lo que sea, digo, pero la escuela cayó esta idea, ¿me entiendes? Sí. Igual también, a medios de comunicación no hay más censura ideológica, salvo Canal 9. No pasa nada, claro, uno prende la tele, así, que tiene que pasar la tele y ya todo, lo que vos quieras. ¿Qué más con la película de Isabel Sarli, la doy la tarde. Yo, para ver, cuando era chico, había que pasar, colmear al tipo que tenía que entrar, una cosa. Para ver la película, ¿no? Bueno, digo, yo me llevo el paso. Bueno, la liberación, estamos de acuerdo, pero en algún lado hay como, ¿me entiendes? Algo pasó que el poder tan fácilmente. Esto, poné la tele, poné Canal A, poné el mar y está el Fidel, está el Che, está el Tronco Mandar. ¿Me entiendes? Lo estoy diciendo. Bueno, hay una cuestión ahí de pensar en la cuestión en lugar de la ideología en la actualidad, ¿no? No, no, bueno, pero sí, siempre lo fue. Bueno, antiguamente las fuerzas de ideología podían cambiar la economía. Digo, ¿por qué? La ideología no logra poner en cuestión la economía. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Siempre puede poner en cuestión la ideología. Yo es como máximo básico, pero ¿por qué se contaba la ideología? Porque cambiando la ideología podía poner en cuestión la economía. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero ahora pareciera que. Celebremos por un lado que podamos circular, que haya libertad de circulación en las escuelas. Celebremoslo, pero además, guarda. Preguntémonos por qué se permite. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Pero antiguamente el control de no tenía que ver con esto, porque el que metía la ideología en la escuela tiene un efecto cultural. ¿Puede ser eso porque está la idea de que los partidos económicos no se pueden cambiar? Por eso, digamos, por muchos motivos, digo, exactamente. ¿Y dónde se cultiva la ideología? Pues también es ideología. Que la fatalidad de que los factores económicos no se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Pero eso también es ideología. Eso no es un dato. O aunque fuera un dato, no importa. Eso es, la gente cree en eso. Sea verdad o sea verdad. La gente cree en eso. Bueno, ¿con qué operativo es eso? Que la gente crea en eso y no en que es posible cambiar. ¿Así te lo estoy diciendo? Ahí es como los dispositivos ideológicos son importantes. La gente cree eso. Bueno, ¿por qué lo creo? ¿Cómo qué dispositivos lograban hacer a la gente que la economía es inmortal? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y no pasó por la escuela. De la escuela porque no tenía ganas. Porque no pasa por la escuela. Y pasa por los medios, porque también por ahí, etc. Es como que la escuela como dispositivo. Como dispositivo ideológico, no sé más. Esa hipótesis es adulta. Es un dispositivo de imputación ideológica. Entonces, por eso hay que pelear por ella. No es digo, el dispositivo, por eso todos los grupos sociales se peleaban por la escuela. Porque el que dominaba la escuela dominaba la imposición ideológica para la modernidad. Por eso la censura, ¿entiendes? ahora, como yo no sé, si bueno, no sé, sí, vale el dolor, no es el dolor, quiero que tengan ganas. ¿No? ¿Querés vivir escribiendo diatribas contra el neoliberalismo civil? ¿Querés que te financie? No hay ningún problema. Te doy plata, te pago incentivos en la universidad de educación exclusiva para que te dediques a hablar más contra el neoliberalismo. No hay ningún problema. Y el neoliberalismo manda la plata. Con lo cual, podés pensar que efectivamente lo que aquí tiene sentido, porque si el Banco Mundial te da plata para que vos hables en contra del Banco Mundial. Bueno, yo creo que al Banco Mundial, que es muy molesto, no está, digamos, ¿no? Porque por algo te da plata, porque si no hay problema, uno va a la media, incentivos, todo proyecto de investigación, bueno, los estados del neoliberalismo. ¿Qué no existe para que no? Tomar la plata, Coca-Cola, tomar la plata para investigar los estados del neoliberalismo. Yo creo que domina la idea de que no se pueden cambiar los factores económicos porque no hay una alternativa posible, o porque se piensa que no hay una alternativa posible. Porque se piensa eso. Pero también es un hecho económico. Pero te digo, ¿cuánta gente vive de eso? ¿Vive de cocinar el neoliberalismo o financiado por el neoliberalismo? Bueno, es una teoría, de eso vivimos. Vivimos durando. ¿Qué nos pagan? La deuda es nosotros. Y ganas incentivos. Sí, te pagan por... Y es un proyecto nuevo para demostrar cómo el neoliberalismo hizo mierda después de la segunda. Sí, muy bien, pum, el neoliberalismo te paga. Digo, bueno, uno dice, bueno, vamos a ver un poco, muchachos, porque si, digamos, si nos pagan para hablar en contra de ellos, parece que mucho efecto que nos en contra no tiene. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No digo que no hay que hacerlo, ¿eh? No digo que no hay que hacerlo, lo que estoy diciendo es que no queremos entonces que acá. Sí que hay que hacerlo, ¿me entienden? Pero falta... Falta algo, no sé qué, pero me parece que falta algo. Si uno cree que ya está con esto, y que si no funciona esto, por lo demás son tontos y no se dan cuenta que no tiene la verdad, vale. La verdad hay algo que uno está haciendo mal, pues, ¿vale? No termina de cerrar. ¿Me siguen? ¿Tenés esta tercera hipótesis? ¿Está entendida? La cuarta hipótesis, acá hacemos que explicar un poquito, dice, la educación es una práctica de gubernamentalidad susceptible de ser regulada mediante la legislación. Esta categoría, creo que la expliqué en el teórico anterior, que con ustedes, era la categoría de gubernamentalidad. Es una categoría foucaultiana importante, que la gubernamentalidad para Foucault es la capacidad del poder moderno, del poder disciplinario, del poder de la vigilancia, de actuar la idea de normalidad y el examen. Son tres prácticas de gubernamentalidad que permiten actuar a la vez, se ven sobre todo sobre cada uno, ¿sí? Y muy presente las tres en la cuestión educativa. Pero como bien plantean Dulce y Carullo, omnes singulatim, el poder moderno siempre tiene que actuar sobre todo y sobre cada uno. Pero a su vez uno puede ver que dependiendo cada posición político-pedagógica, hay posiciones político-pedagógicas que siempre tuvieron las dos, insisto, ¿no? Pero que privilegiaron el omnes sobre el singulatim y otras privilegiaron el individuo sobre el todo. Por ejemplo, la pelea entre el método lancasteriano y el método simultáneo, lo van a ver un poco más adelante, el método lancasteriano privilegia el singulatim, privilegia el alumno, el recorrido individual de cada uno, etcétera, que puede ser monitor, etcétera. El método simultáneo privilegia el hombre, el grupo, el grado, la cosa gradual, el sistema gradual. ¿Sí? Las posiciones político-pedagógicas que privilegian al aprendizaje privilegian el singulatim, cómo aprende cada uno. Las posiciones político-pedagógicas que privilegian la enseñanza privilegian el hombre, cómo le enseñó un colectivo. Las cuestiones que privilegian el aprendizaje, lo mismo en esta materia, se presenta la aprendizaje de la enseñanza. Bueno, es un buen ejemplo para prestar atención. Aquellas posiciones político-pedagógicas que privilegian lo psicológico por sobre lo sociológico, privilegian el singulatim sobre el hombre, o viceversa. Si yo privilegio los enfoques sociológicos sobre lo psicológico, privilegio el hombre. Si privilegio lo psicológico, privilegio el singulatim. Esta es una cosa bastante interesante, el problema del aprendizaje. Si el aprendizaje que tienen, si políticamente son distintos, ¿no? Yo estaría en la década del 90, bueno, ya en los 90 es otra cosa, es el neoliberalismo, es el fin de la utopía moderna, bueno, es expresa de los últimos teóricos, espero que no en esta materia. Si ven algo de liberalismo, algo más allá que decir que lo puso más comunidad, ¿no? Que se siente un poco que los cambios políticos, culturales profundos que implicó la década del 90. Pero en algunos de estos juegos, esta idea del constructivismo, ¿no? Uno puede pensar como el constructivismo es claramente singular. ¿Sí? Y que el neoliberalismo, pues, el constructivismo es una teoría psicológica, ¿no? Es que esta cuestión es muy interesante, como en la década del 90 se repsicologiza la pedagogía. Y la gran categoría, uno va a la escuela, la gran clasificación pedagógica para una escuela, ¿cuál es? ¿En qué se clasifica todo? ¿O a qué hecho pedagógico? La gran clasificación es conductista o constructivista. Todos estos son los dos términos que explican todo. Y cuando uno dice conductista, que es la escuela tradicional, autoritario, aburrido, poco participativo, etc., eso que es el conductista. Y cuando uno dice constructivista, que es parte democrático, participativo, escuela nueva, ¿no? Hay esta unidad como se concentran las categorías, dos categorías de origen absolutamente psicológico, ¿sí? Son categorías morales. Hay una buena y una mala, ¿sí? Para explicar todo. Uno, ¿por qué en la década de 90 se re-psicologiza la pedagogía en estos términos? ¿Sí? Y hay una cosa del constructivismo que es totalmente útil al neoliberalismo. ¿Por qué en la década del 90 el constructivismo se expande en la mano del neoliberalismo? El constructivismo logra hacer lo que el neoliberalismo practica, la construcción de consumidores. ¿Sí? Privilegiar la demanda por sobre la oferta. No estoy diciendo que el constructivismo sea neoliberal. Lo que estoy diciendo es que supuestamente los docentes antineoliberales son constructivistas. ¿No? El constructivismo como algo opuesto al neoliberalismo. Yo diría, desde el 90, uno puede ver que digamos, el Banco Mundial, mientras decía, iba al neoliberalismo, decía, iba al constructivismo. ¿Sí? Por lo que vivimos, una excelente forma de formar consumidores. ¿Sí? Respetar el interés del tipo, los saberes previos del alumno y demás, es meter al pibe, es como la góndola de todo. ¿No? Poner al pibe ahí hay de todo, a ver cuál te gusta. ¿No? El pibe llega a la escuela y todo tipo de saberes, ya sabe qué quiere, ¿no? Y busca, ahí es como busca el yogur, baja calorías, cremoso, porque una caloría, una manzana, y busca el bombay, es que, ya uno tiene el interés con la escuela, es lo mismo. Bueno, el tema que el interés, ya el alumno llega a la escuela con el interés. ¿Me entiendes lo que estoy explicando? Ya ves esto de la gubernamentalidad, último elemento es un pequeño recreo. Dice Foucault que la gubernamentalidad en el siglo XX, de la mano de la biopolítica, tal vez salimos esto más adelante, entra al Estado. El dispositivo, el lugar donde la gubernamentalidad se lleva a cabo es el Estado. Hay una institución estatal. Por eso la premisa es, ¿sí? La educación es una práctica de gubernamentalidad susceptible de ser regulada mediante la legislación. La legislación tiene que ver con el Estado. ¿Sí? Dice Foucault, ¿sí? Que la idea razón de Estado tiene que ver con esto. La expresión es razón de Estado tiene que ver con la gubernamentalidad. ¿Sí? ¿Entendió la pregunta 4? Uh-huh. Hacemos una pregunta de solo 5 minutos. La concepción moderna de educación. Estas premisas son las formas, ¿me entienden?, en que la escuela, la modernidad, comprendió a la educación. Cómo la escuela se hace cargo de esta situación, cómo las pone en acción, cómo pone en acción la gubernamentalidad, la construcción del mejor futuro posible, la idea del sujeto racional, la idea de que lo humano pasa por lo educable, etcétera, etcétera. Y cómo, además, en la actualidad, estas premisas, que eran verdades institucionales hasta hace 40 años, hoy, al menos perdieron la capacidad de verdad, no son tan fácilmente demostrables, no caen por obvio, pues son construcciones obviamente. Tiene que ver con la caída de la modernidad, ¿sí? Con el agotamiento de la realidad moderna. La quinta hipótesis, ¿sí?, va a plantear la idea de que se considera la infancia y a la juventud también como el sujeto educable por excelencia. La infancia no es natural. La infancia es un invento social. ¿Sí? En todo caso, lo que es natural es la tenencia de cierta edad cronológica. Tener 6 años es natural. ¿Sí? Pero esos tener 6 años socialmente se viven, se simbolizan, se significan de forma distinta. ¿Sí? Philippe Ariès, que es el padre de la historia de la infancia, el historiador francés, analiza el tema de la infancia de los hijos, tiene un par de frases muy interesantes, como que dice que hasta muy avanzado el siglo XIX, y eso se mantiene aún, no hay muchos sectores sociales, los hijos no eran seres ni amables ni odiables. O sea, no eran seres para ser ni amados ni odiables. Eran inevitables. Los hijos eran inevitables. Eran algo que sucedía. Era inevitable. Tener hijos era algo del orden de la inevitabilidad natural. Se tenían hijos. No había formas de control, no había reproducción responsable, etc. Esas ideas muy, muy actuales. Los hijos venían. El estado normal de una mujer fértil era el estado de embarazo. En algunas de sus instancias. O porque estaba embarazada, o porque estaba recuperando de un parto, o porque había tenido un aborto natural, natural. Pero el estado, ¿me entienden?, era el uso de la fecundidad lo máximo posible. Y estos hijos que venían eran un gran problema. Primero porque era algo más para darle de comer. Lloran de noche, molestan, y además porque cada parto ponía en alto riesgo la vida de la madre. Acuérdense la cantidad de biografías de famosos que uno leyó que después que se quedó huérfano, ¿no?, a los 8 años, porque la madre murió en un parto. Los hijos eran algo molesto, eran inevitables, y tenía que ver con grandes políticas de control. El feminicidio estaba a la orden del día, ¿no? El mito de Medea. ¿Saben quién era Medea? Una de las famosas de la Grecia clásica. Medea se enamora de Teseo, bueno, es una mujer de Teseo, Teseo la deja por Hipólita, por otra mujer, y en venganza Medea mata a los hijos que tuvo con Teseo, para vengarse de Teseo. Y cuando Medea va a ser juzgada por la cuestión, Medea argumenta: si yo le di la vida, ¿por qué no puedo quitársela? El argumento de Medea es: yo le di la vida, y así como te la di, tengo derecho a quitársela. Esto es un mito fundacional de la cultura occidental. Se supone que Medea fue vencida, que esto nos parece una cosa espantosa, pero durante mucho tiempo estuvo vigente y aún no. No, en alguna de las sociedades argentinas es Medea. ¿No? La inexistencia de políticas de control sanitario, toda la oposición a las políticas reproductivas, la cantidad de los pibes que vuelan por el gatillo fácil. Argentina es uno de los países con más alto porcentaje de transmisión vertical de SIDA. En los más altos países. En algún lado, la sociedad argentina es Medea. Tenemos hijos. Como chicos, hermanos. Y una, ¿me entienden? Este mito de Medea especialmente está. Después se los mata. Se obligan a hacer, ¿me entienden? Para posteriormente poder matarlo. Este mito de Medea está porque los hijos tienen algo del orden de la tenencia, eran objetos. ¿Sí? Recién en el siglo IV, para ser pecado mortal, matar a los hijos. Hasta el siglo IV, matar a los hijos era un pecado venial. El mismo concilio que establece que las mujeres tienen alma, determina que es pecado matar a los hijos. Hasta el siglo IV las mujeres no tienen alma. Hay mujeres desarmadas, lo hice, digamos. Y esta vez esta idea, que creen que la mujer no tiene nada salvable, la mujer era humana. Era humana, pues en aquella época el ser humano no era tener razón, era tener alma, ¿no? Eso es el modelo cristiano de pensar la humanidad. Y en el siglo VIII van a estar prohibidos dormir con las recién nacidas en la misma cama. Porque ¿qué hacían los padres? Los ahogaban de noche. ¿Y qué decían? No nos importa. Los hijos eran algo del orden de la tenencia. Había que sobrevivir al nacimiento. Uno mira los cuadros de Breuil, de Pedro el Viejo, que hace estos dibujos, esos cuadros hermosos del siglo XVI, belgas, muy populares, siempre bordos, bailes, fiestas y demás, y uno mira la cantina, ¿no? Y hay un montón de gente comiendo, bailes, todo eso, y entonces se ve la cocina y arriba de la cocina ve como unos salamines. Y si uno mira con un poco más de detalle, ve que los salamines tienen cara. Y eran chicos. ¿Qué se hacía? Los bajaban, los inmovilizaban, los emborrachaban para que no lloraran y los colgaban arriba de la cocina, con lo cual, con el calor, con el alcohol, no molestaron, porque era molesto. ¿Sí? Había que sobrevivir al nacimiento. Cada uno que venía tenía que lograr sobrevivir. Nadie te ayudaba a sobrevivir, tenías que sobrevivir. Y además, tenías que conseguir gente criada. Porque los padres muchas veces morían, o eran entregados, a la iglesia, al gremio, etcétera, había una combinación entre supervivientes y sustitutos. Había que sobrevivir al nacimiento y conseguir un sustituto que te quería. La idea de que vos nacías en una familia que estaba esperando que vinieras con todo amor y tus padres te iban a criar, eso era para muy pocos. Así nos estoy explicando. Parece una novela, no la voy a leer, otra novelita chiquita que no tiene nunca nada que leer. Es mala, una novela histórica es mala, pero es interesante leerla. El médico, no a Gordon, que es la historia de un médico del siglo XII. Me cuento rápidamente, en realidad, no les digo porque es muy complicado, pero en Vitalión, del siglo XII, una familia, un padre que trabaja en el gremio de los pescadores, de los tipos que hacen barcos, ¿no? Que tiene seis o siete hijos, y la madre está embarazada, la mujer está embarazada, muere en un barco, ¿no? Se agarra cruzando el puente de Londres, muere. Nace el hijo, los hijos quedan a cargo del padre, lo dan por el gremio, y el padre muere un par de años después. Y acá lo que la novela cuenta es cómo se reparten estos chicos. Siete chicos quedan sin padre. Primero se hace cargo el gremio, pero el gremio se hace cargo durante un tiempo. Había una cuestión, un tiempo que se hace cargo. Entonces, por ejemplo, uno de los hijos queda junto con los martillos como aprendiz de uno de los gremios. O sea, los hijos son repartidos junto con las herramientas que dejó el miembro del gremio. Otro es dado a la iglesia. Otro va a parar con una tía, con una familia lejana. ¿Sí? Son repartidos, ¿me entienden? Pero son repartidos por todos los objetos. ¿Sí? Y él, el protagonista, es dado a un buhonero, o sea, uno de estos tipos que andaba por toda Inglaterra haciendo magia y haciendo medicina, pero por un año. Y el tipo que lo recibe, que después lo va a tener aprendiendo mucho, le dice: tenés un año para aprender a hacer malabares con siete pelotas. Bien. En un año no aprendí a hacer malabares con siete pelotas, te doy a otro. Te abandonan los caminos. Sí, bueno, la novela sigue, es bastante interesante. La novela sí, literalmente es mala, pero el tema es que él conoce a un judío que sabe operar cataratas. Y él se da cuenta que ellos no saben nada, que ningún médico occidental sabe operar cataratas. Y el judío este le cuenta que en realidad porque él estudió con los árabes, estudió con Averroes, en Isfahán. Entonces, él es poco partido de Zenón, pero mucho más malo que la novela de Zenón que contaba la vez pasada. Él se va a estudiar con Averroes, medicina, se hace pasar por judío, porque los católicos no podían, aprende el judaísmo y luego estudiar con Ispaján, con Averroes y Ispaján. La novela lo que cuenta es que se sabe que todavía no se puede estudiar medicina con cuerpos vivos, no se podían, los musulmanes y los católicos podían estudiar ver cadáveres. Por eso el famoso Pablo de Rembrandt del siglo XVII en el que la anatomía es tan impactante. Es la primera vez que se permite que el cuerpo se estudie, antes el cuerpo se estudiaba. ¿Cómo estudia la anatomía? De dos formas. O con los relatos de los antiguos, con lo que había sobrevivido a las quemas medievales, con Galeno, con Hipócrates, aquello que había sobrevivido, de los relatos que los árabes habían logrado rescatar por accidente, el presidente de las quemas tomaba la biblioteca, y con animales. Y Galeno había dicho que el animal que tenía la anatomía más parecida al humano era el cerdo. Entonces estudiaba anatomía con los relatos de Galeno y Hipócrates, o con cerdos. Pero ¿qué pasa según la novela? El cerdo no tiene apéndice. Entonces existía, la edad media se llamaba el mal del costado, que era la apéndice. Okay. Era una enfermedad que sabían que no se contagiaba, ¿sí? Y que muchas veces el que lo tenía moría y a veces no, claro, si no daba peritonitis, moría, si no daba peritonitis, tenía un dolor terrible, pero sobrevivía. La novela cuenta que este tipo está obsesionado por esto y bueno, en un momento, en una batalla, él agarra y abre cadáveres y ve que en los humanos hay algo más. Y una vez lo dice, y bueno, casi termina quemado en la vela, porque ¿cómo se enteró de eso? ¿No? Tiene que justificar como es historia. Bueno, la novela, la verdad, es mala, como les decía antes, pero es muy interesante, históricamente es muy buena. Me escucharon bien, ¿no? El año pasado una anécdota, no importa quién, en un parcial puso que en la Edad Media los cerdos producían apetitos. Parcial del año pasado, digo, por lo que yo contesto, así que no tiene nada que ver, ¿eh? El cerdo era para saber, el cerdo no tenía fe, no, parcial, alguien puso que los cerdos tenían fe, el alcalde me dijo, ¿qué dijiste en teórico? Y ahí me di cuenta que no tenía nada que ver, ¿no? Que es de igual, así que ya lo veré, escúchenme, no es que no dije eso, dice que mediante los cerdos tienen apéndice, no es que todo tenga apéndice, pero bueno. Pero vean, no veremos. Por eso la infancia, él empieza a aparecer. La infancia, la idea de que la infancia y la adultez son etapas distintas. Sí, hasta esa época infantes y adultos eran iguales. Por eso cada uno tenía que sobrevivir, tenía que aguantar lo que quisiera. No había una especificidad de la infancia o de la juventud. y empieza a aparecer lo que se llama actualmente la moratoria social. Los jóvenes, los adultos, los jóvenes y los niños gozan de la moratoria social. ¿Qué es la moratoria social? A ver. Sí, ese tiempo que tienen para no incluirse absolutamente en la vida adulta. ¿Sí? Es un, por ejemplo, el ingreso al mundo del trabajo. Se supone que jóvenes y niños tienen una moratoria respecto al ingreso a la vida del trabajo. ¿Sí? La vida sexual. ¿Sí? La presenciar cosas como nacimientos, muertes, armas. El pibe de la edad media, ¿sí?, era sometido a prácticas sexuales, trabajaba desde chiquito y había presenciado nacimientos, muertes, armas, porque eso sucedía en las casas. El niño moderno es un niño que no trabaja, que es protegido de la cuestión sexual y que además se supone que no debe presenciar, ¿me entienden?, muertes, nacimientos, armas, etc. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en esta moratoria social? Educar. El sujeto educativo, lo que define a la infancia para la modernidad, es la condición de educabilidad. Mientras transcurre la moratoria social, ¿están siguiendo, no? Lo que está es la idea de que este niño debe prepararse para esta entrada total en la vida social que se va a dar en la adultez. Y esta preparación para la inclusión en la adultez es la educación. Para la modernidad, la infancia es la etapa educativa por excelencia. Inventa. ¿Se sigue, no? La infancia, y lo que define a la infancia y a la juventud, es su condición de educabilidad. Esto es su condición de prepararse para el ingreso a la vida adulta. Fíjense cómo está educando. En la generación adulta, que se forma, la generación joven, que es para el ingreso total, no está realmente esta idea. ¿Me van siguiendo? Hoy esto está más que triste. Me plantean que la infancia no es más infancia. Que la infancia desapareció. Primero que la educabilidad, esta cosa es. Los nuevos saberes ponen en hincapié que en realidad lo que tienen que aprender son los adultos, son los niños. En las nuevas tecnologías. Uno de los grandes problemas de la escuela con las nuevas tecnologías es que los pibes están en los infantes. En la primera clase no quiere explicar, los pibes quiere explicar el nivel 1, los pibes 8 están por el nivel 34. Yo como docente no llevo nunca a nivel 34, ¿me entiendes? O sea, por eso le cuesta mucho a la escuela incorporar nuevas tecnologías. Pero las nuevas tecnologías en realidad invierten el vínculo pedagógico moderno. Son los niños los enseñan a los adultos. Y la escuela dice, no es así. En la educación es el adulto el que enseña al niño. ¿Sí? Esta cosa a nivel laboral de las empresas que privilegian el espíritu de iniciativa por encima de la experiencia. Eso es el postmoderno. En la modernidad la experiencia es lo que más valía. ¿Me siguen? Hay una inversión de esta idea de que niños y adultos consumen lo mismo, hacen lo mismo, ¿no? Las fiestas se festejan igual, se escucha la misma música, se visten igual. ¿No? Antiguamente, hasta hace poco tiempo, existían los ritos de iniciación, ¿no?, en la fiesta de 15, ¿sí?, el ingreso al mundo del trabajo, la fiesta de 18, el pantalón largo, la película de Isabel Sarli, eran los ritos de iniciación, era estar arribado, Había un momento en que uno salía, pasaba algo que marcaba, ¿me entienden?, en que uno cambiaba. Actualmente, los niños y los adultos tienen acceso a los mismos bienes. ¿Sí? Antiguamente estaba esta idea bien moderna, ¿me entienden?, esta concepción, y que hoy está absolutamente arrasada, ¿no? Y no les cuento incluso con la cuestión de la adolescencia, ya podríamos ir discutiendo mucho, pero cómo el mapa etario se modificó. Pero la modernidad decía, hay épocas de la vida, las más tempranas, que me acuerdo con la condición de educabilidad. Ahí es cuando uno se educa. ¿Sí? Y la escuela dice, por eso mandame los hijos. Y la escuela se educa, se ocupa de educar al infante. ¿Me siguen? ¿Sí? La hipótesis 6. La premisa 6 dice que se establece una moral de estado civil para regular los vínculos entre los sujetos participantes. ¿Cuál es la palabra que habla acá? Repito. Se establece una moral de estado civil para regular los vínculos entre los sujetos participantes. ¿Cuál es la categoría básica? Estado. La moral de estado civil. ¿Qué es esto de la moral de estado civil? Esto viene de Papá Foucault, una vez más. En la biología del saber, un libro epistemológico sobre epistemología de Foucault, Foucault al comienzo y al final del libro se inventa como alguien que hace preguntas. Es el mismo. Pero está escrito como un reportaje, ¿me entienden? Como que alguien hace. ¿Ves? Al primer capítulo de producción, el cierre es alguien que le pregunta y él contesta, que es el mismo, no hay. Es una técnica de escritura, digamos. Y cerrando el libro, Foucault se pregunta, se hace preguntar, nos pregunta en este juego, bueno, Foucault, ¿usted qué? ¿Usted es estructuralista? ¿Usted es marxista? ¿Usted es feminista? ¿Usted qué, Foucault? Pregunta este sujeto que pregunta en el libro. Y Foucault contesta hermosamente diciéndole, no me exijan una moral de Estado civil. Y allá estoy tomando la pregunta. ¿Cómo es la moral de Estado civil? ¿Cómo es la moral que rige los Estados civiles? ¿Cómo son las Estados civiles, señores? ¿Cómo es la moral, la lógica, la economía que regula los Estados civiles? La ética que nos piden. ¿Cómo se entiende? Viene un marciano y te pregunta qué es un Estado civil. ¿Cómo lo explica? Ay, me dice si es el pelo o si es el pastor. No, pero ¿qué? Explicar que son. Son categorías. Son categorías con qué características. ¿De qué tipo? Se responden a la idea. ¿De tipo social? ¿Pero qué tipo? ¿Pero cuáles específicamente? ¿Estás de describir cómo son? ¿De tipo social? No, varón, mujer, es un Estado civil. Son categorías de género. ¿Cómo son entre sí? ¿Cómo definirían el sistema que eran las categorías soltero, casado, separado, viudo, divorciado? ¿Cómo? Cuéntenme cómo es este sistema. Son excluyentes. Son excluyentes, por ejemplo. Se puede tener un solo Estado civil por vez. Son entre sí excluyentes. O soltero, o casado, o separado, o viudo. Son excluyentes entre sí. Solo uno por vez. ¿Qué más? Son conscientes. ¿Sí? Cada uno tiene que saber de eso. No se puede mostrar de eso. Uno es soltero y sabe que es soltero. Uno que está subiendo a tener, no sé, ¿no? ¿Sí? Es consciente. Yo no sé hasta ahora que se dé, no. ¿Es, hay algo, ¿me entienden? Es consciente, se sabe que Estado civil se tiene. ¿No? ¿Eh? No, no, se sabe. Uno puede mentir. Pero es distinto, pero uno lo sabe, uno miente, uno lo sabe, no es que uno no sabe. ¿Sí? Igual se sabe que con el tema de la soltería, ustedes saben que uno puede, uno está obligado a tener Estado civil cuando se casa, antes no, en términos penales. No hay ninguna ley que obligue a tener Estado civil. ¿Entendés? Hay ley que obliga a tener nombre, la ley que obliga a tener nacionalidad. A Estado civil no es un club de fútbol, uno puede ser de algún club o puede no ser de ninguno. Con el Estado civil, hasta que te casas, es así. Cuando te casaste, pues, porque ahí se, no, ahí se escribió la ley. Pero antes no puede ser soltero o no tener. No, si no. No es por defecto, no, es una decisión de nada. Yo decido no tener, ¿entienden? Yo no puede ser soltero con algún Estado, si no, si se casaron, fueron. Si no se casaron, Estado civil no tengo. Es como equipo de fútbol, no tengo ninguno. ¿Me entienden lo que digo? Porque el sujeto puede, antes de casarte, en términos legales, no estar. ¿Me entienden? Bueno. Son conscientes, son excluyentes, son discretas, digamos que también es más metodológico, son excluyentes. Implican algún mandato, una forma de actuar. ¿Sí? Explican ciertas actitudes, ciertas formas de enfrentar la vida, cierto rol. Se supone que el soltero estuvo de tal forma, el casado de tal otro, etc. Digamos, hay una cosa de... En ese sentido, marcan una forma de actuar. ¿Qué más? Está jerárquicamente ordenada. Todo el mundo habla de soltero. No se puede hablar de mujer. ¿Sí? A los caminos, ¿me entienden? A recorrer los Estados Unidos están predeterminados. De soltero a viudo no se puede pasar. Hay que pasar por casar. Una vez que se pierde la soltería, no se recupera nunca más. No se vuelve, pero se puede estar separado. Soltero no se vuelve nunca. ¿Me entienden? ¿Estoy explicando? O sea, los caminos están predeterminados. ¿Sí? Son duraderos. Se supone que uno, en un Estado civil, está un tiempo largo. De hecho, hay pocos días en la vida de una persona que uno tiene dos Estados civiles. En la mayoría de los días de una persona, uno tiene un solo Estado civil, ¿me entiendes? Salvo en muy pocos días de la vida, uno tiene dos Estados civiles. Y si alguien llega a tener tres Estados civiles en el mismo día, no tiene diario. ¿Me cantó al mediodía, se envió a la noche y apareció en el diario. Si la mayoría, ¿me entiendes? Son duraderos, se supone que uno está un tiempo, a ver, menos si quieres, pero prolongado. No se cambia, es constante el cambio de estado. Es un cambio duradero, tiene estado duradero. Y finalmente, en términos psicoanalíticos, como sea el chiste obvio para hacer ahora, son traumáticos. ¿Qué es algo traumático en términos psicoanalíticos? ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Qué es algo traumático en sentido estricto para el psicoanalista? A ver, algo que deja marca, algo que deja huella. Son traumáticos. Uno, para cambiar de estado civil hay algo del orden de la ley, de la ceremonia, de la alegría, del dolor, que marca que uno se dé cuenta que está cambiando de estado civil. No es que uno es casado y no se dio cuenta, no es que uno se casó, mentira. Como se lo pasó, tuvo la fiesta, el ramo, lo vestieron de mujeres, se van en el coche los amigos, firmó un acta, recibió los regalos, la que quiere, etcétera, se produjo algo, ¿no? Donde uno, ¿sí?, se da cuenta, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué? Cambió, uno de los dos se dio cuenta, ¿me entiendes? Se paró, hay algo que es traumático, el cambio es. Bueno, ven, esta es la moral de Estado civil que plantea Foucault. Esta es la moral de Estado civil, esta es la moral que regula los vínculos pedagógicos modernos. Docente y alumno responden las categorías de Estado civil. No te nace siendo docente, que o una cosa o la otra, implica roles, etcétera, como otras categorías, cierra la mano. Dos comentarios. Cuando vean el Lancaster, yo diría que uno de los tantos motivos por los cuales el Lancaster cayó tuvo que ver con esto. Porque el Lancaster tenía el monitor era el alumno avanzado que ocupaba roles docentes. El Lancaster impedía el armado de la moral de Estados Unidos. El Lancaster, perdón, el monitor, esta figura móvil, no permitía que cuajara la moral de Estados Unidos. Y por eso cae, por esto también cae el Lancaster. Porque el sistema educativo moderno precisaba una moral de Estados Unidos, ¿me entienden? La existencia del monitor lo impedía. Cuando Freire diga, muchísimo tiempo después, el educador enseña y el educador aprende y el alumno enseña, está poniendo en cuestión la moral del Estado civil y por eso va a ser rescatado por los pedagogos modernos. Porque va a poner en cuestión una de las bases del pensamiento pedagógico moderno. ¿Eh? En la escuela lo mismo. Maestro, alumno, alumno, director, director, inspector, son estados civiles. Y cuando uno cambia de lugar, cambia la forma de actuar. Cuando uno es alumno, dicen que la geografía es mucho. Cuando uno va a ser ayudante, dicen que los alumnos no leen. Inmediatamente se produce el cambio. ¿Sí? Cuando uno tenía el compañero maestro, se volvió director y uno dice, ¿por qué? Si eras tan buen compañero maestro, eras tan malo como director. Por eso, porque también estaba así. Y eso implica actuar de forma distinta. Implica asumir el rol de esta práctica, ¿cuál? ¿No? Cuando uno es alumno, se lee mucho. Cuando uno es docente, no lee nada. Les juro, nos dan mucho para leer, dicen ustedes. Y una vez tenado dice, les damos lo mínimo posible. El mismo sujeto, ¿no? Yo hago un poco grande y digo, bueno, nos dan mucho para leer. Digamos, hay una cuestión de adopción de la voz del Estado civil. El Estado civil alumno, el Estado civil docente. El Estado civil director, inspector, ¿no? Etcétera. ¿Me entiendes lo que estoy explicando? Bien. Premisa 7. Yo por más rápido. Esta sí es muy importante. Estamos medio terminando esto. Educación, dice la modernidad, implica siempre una instancia de represión y otra de liberación. Esto es central. Para la modernidad, educar implica siempre reprimir algo del orden de lo malo para liberar algo del orden de lo bueno. Reprimir el cuerpo, como ahora, y ustedes, para liberar la mente. Reprimir la barbarie para liberar la civilización, también. Reprimir los impulsos para reprimir la razón. La humanidad, reprimir la animalidad para liberar la humanidad, ¿sí? Pero siempre educar para la modernidad es algo del orden de lo malo, debe ser reprimido para que otra cosa del orden de lo bueno pueda ser liberado. Para la modernidad siempre represión y liberación son conceptos centrales. Siempre debe reprimirse algo del orden de lo malo para liberar algo del orden de lo bueno. Y escuchen esto, Kant decía que la educación tiene dos partes, disciplina e instrucción. Dice Kant, la disciplina es meramente negativa, en tanto que es la acción por la que borra el hombre la animalidad. ¿Eh? La La disciplina es negativa, porque borra la animalidad que debe ser borrada. La instrucción, por el contrario, es la parte positiva de la educación. Acá estamos bien. Escuchen la parte bien. La disciplina de organizarse temprano. Así, por ejemplo, se envía al principio a los niños a la escuela, no ya con la intención de que aprendan algo, sino de habituarlos a permanecer tranquilos y observar puntualmente lo que se les ordena, para que más adelante no se dejen dominar por sus caprichos momentáneos. Fíjense, este es el gran descubrimiento del currículum oculto de la década del 70. Apple, Shiru, no, Shiru no tenía. Apple, Willy, Jackson, la sociología crítica de la década del 70 va a hacer tremendas investigaciones para decir que los pibes chiquitos van a la escuela no para aprender, sino para estar sentaditos. Hubiera cantado con Lena Kant. Miren con qué bestialidad y claridad lo dice Kant. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eran todos tontos que hacen un ladrón que nunca le hizo a Kant? ¿Y por eso tuvo que hacer esa investigación para demostrar algo que simplemente había cantado con Lena Kant? ¿Me siguen? No, tiene que ver que es tan potente la maquinaria escolar que aunque Kant lo decía con todas las palabras, hubo que demostrarlo de nuevo. Leían a Kant, pero era tan potente, tanta luz salía, era en verdad tan grande que no pueden creer. El currículum oculto estaba, miren, Kant oculto, miren qué oculto que estaba, dijo Kant, manden los pibes chiquitos para que se pinchen. ¿De qué cosa oculta me entienden? ¿Están hablando? Pero tiene que ver con el triunfo de la escuela. ¿Sí? ¿Se ve esta cosa de la represión, no? Y la liberación. Octava, esto que hemos trabajado. Se lleva a cabo en alguna institución de encierro o de secuestro, yo expliqué la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Según la población atendida, que es poco, poco inútil y poco indócil, se encierra, si es muy bien, se secuestra. Pero, y esto voy a sumar, basándose en una alianza entre familia y escuela, o entre Estado e internado. Acá voy a seguir un interesante seguidor, perdónenme, de Foucault, que es Jacques Doncelot. Genio, lo que aquí le llama la policía de las familias. ¿Lo oyeron? Sí, maravilloso. ¿Lo oyeron en la universidad? La parte de la pediatría. Bueno, ahí Doncelot crea, construye la categoría esta que estoy diciendo, que se llama alianza familia-escuela para enterrar a la infancia. Lo que dice Doncelot es que la familia y la escuela firman una alianza para enterrar a la infancia. Porque ¿qué hace uno el primer día de clase cuando manda al hijo a la escuela? Lo acompaña al otro. ¿Y qué hace después? Pues? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué hiciste cuando lo hiciste? ¿Qué querías decir al dejarlo ahí? Lo obligaste a encerrarse con un adulto que no conocía. El primer día de clase, lo desafío en la escuela, y obliga al hijo a la escuela a encerrar en un lugar con un adulto que no conoce. Por eso el chico se quiere quedar. ¿Entiendes? Bueno, eso yo lo estoy describiendo ahora sí, es muy duro, pero lo que pasa, a mí me parece bárbaro, digo, yo cuando me chico de la escuela, digo, no estoy diciendo esto. Pero efectivamente, no es natural dejar al hijo de uno encerrado con un adulto que uno no conoce. En algún momento esta cultura decidió eso. Esta es la alianza escuela-familia. Y esto que nos parece tabú y natural, quiero contar solamente una anécdota argentina interesante. Es una investigación que surgió en 1992, no sé cómo terminó la historia. Yo creo que esta cultura, todo mataca, no me acuerdo cuál de los dos, estoy siendo racista porque no son lo mismo. Para esta cultura, madre e hijo no se pueden separar hasta un rito de iniciación. Sobre los 12 y 13 años hay un rito de iniciación en lo cual se produce la separación madre e hijo. Pero hasta esa edad, la idea es que las madres y los hijos estén todo el tiempo juntos. No, esa cultura no concibe la separación, es por rito de iniciación. Por la preparación, modelo, etc. Llegó a Formosa, lo estoy contando, la escuela. La escuela se basa en la separación familia padres e hijos. Entonces, estos indios, obviamente, no pueden revelarse la escuela y van a la escuela. Pero claro, esta escuela se basa en violar una de sus bases culturales más fuertes. Entonces, no se pueden separar. Entonces, esto lo mismo por todos. ¿Qué pasa? Los pibes entran a la escuela y las madres se quedan alrededor lo más cerca posible. Y con el recreo, es una escuela tipo rancho, ¿no? Un poco mejor, pero tipo rancho, una construcción así, con reja, con alambrado. ¿Cómo es el recreo? La madre de un lado, la reja, el pibe del otro. Esto pasa en Argentina, 1993. En un grupo de antropólogos que intentaban, claro, imagínense el nivel de aprendizaje de esos pibes, nulo. Porque lo único que intentan esos pibes es que volver a juntarse con su madre, porque están violando las bases básicas de su cultura. Y ellos le decían a la directora, la solución era muy sencilla, señora, decía que las madres, qué es la directora? No, porque los chicos tienen que construir su autonomía y tienen que soportar el juez. Sí, claro. Los chicos occidentales, los chicos occidentales hacen así. Pero los chicos tobas lo hacen de esa forma. Y la escuela, ¿me entienden? Obligaba, esta cosa que no es natural, a esta cultura, rompía una de sus matrices centrales. Estos chicos, tobas, la crisis nos trajo al Gran Buenos Aires, supongamos. Y hoy yo escribe carne de Gabriel II de Agosto. ¿Sí? Que no está acusado de futuro homosexual, futuro delincuente, porque por algo el nene no se puede separar de la mamá. Simplemente porque toma. ¿Se entiende? Pero claro, traído en otra cultura, ¿sí? Por eso, esto es un desacuerdo, no es la única forma de educar. ¿Me sigo pensando? Premisa octava. ¿O novena? Novena. Existen saberes básicos que todos los sujetos tienen que poseer para pertenecer a la sociedad. El gran Ebrard, excelente Ebrard. La moneda dice, hay cosas que todos tienen que saber. Ebrard demuestra, por ejemplo, que las tres R no son naturales. En algún momento se decidió que esos saberes eran los básicos. Desde las tres R a los contenidos básicos comunes, está esta idea moderna de que no importa cuáles, pero la idea es que todo miembro de la sociedad tiene que saber ciertas cosas. Hay un conjunto de saberes básicos que todos deben compartir para ser miembro de la sociedad. Y la escuela te dice la modernidad. No tenés ningún problema. Yo me ocupo de pasar. Pero está esta idea bien moderna de que todos miembros... vamos a ver cuáles, vamos a discutir, etc. Pero no hay duda que hay un conjunto de saberes que todos tienen que tener. Generalmente la escritura, ciertas pautas de urbanidad, etc. ¿Me entienden? Pero hay una idea de que todos tienen que saber algo común. Esto es la premisa educativa moderna. Y la décima, la última, acá está la determinación curricular, bueno, pueden sumar todo esto, ¿no? ¿Quién manda el currículum? ¿Cómo se determina? ¿No? Todo lo que han visto en la materia curricular, estas cuestiones curriculares, ¿no? Es un currículum, más, pero es eso. Pero aparte decía de que todos tienen que saber algo. Todos tienen que saber lo mismo. O que hay un mínimo que todos tienen que compartir. ¿Sí? ¿Entienden? Hay algo obligatorio a saber. Hay un cúmulo de saberes de saber obligatoriamente. Y la última, la décima, dice socialmente vale, es esta cuestión, digamos, pero es un conjunto, es igual para todos, todos tienen que saber lo mismo. Hoy se está muy en discusión, ¿no? La idea de que hay que, cuando uno plantea esta idea bien positivista, bien neoliberal, de que hay que tener chicos según lo que los chicos les interesa, ¿no? Si la intervención curricular es por medio de interés, se rompe la idea del currículum único. Porque ahí cada uno construye el aprendo que quiere saber. ¿No? Entonces, la idea, esta premisa no engancha, no existe interés del alumno, la sociedad social. La sociedad decide que los individuos tienen que aprender. O yo digo, no, hay que enseñar lo que cada uno quiere aprender, esta premisa hace agua. Porque cada uno aprenderá lo que tiene ganas de aprender, lo que su interés le manda. Esta premisa dice, no importa el interés. Lo que importa es lo que la sociedad decide que todos tienen que aprender. La décima, existen saberes específicos que se ordenan disciplinariamente para conformar el campo pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? La aparición de la didáctica, de la pedagogía. La idea de que si la premisa anterior dijo, hay cosas que todos tienen que saber, la premisa décima dice, hay saberes que permiten que todos sepan lo que tienen que saber. La aparición de la didáctica, del método, de la pedagogía. ¿Sí? Esta es la aparición del sujeto docente, venir acá, la otra categoría del Estado civil. ¿Y qué es un docente para la modernidad? ¿Eh? Alguien que sabe cómo enseñar. En la Edad Media, docente, sabio, anciano y clérigo estaban fundidos, Santo Tomás como el ejemplo clásico. Con la modernidad empieza a aparecer el docente como un sujeto diferenciado del anciano, del sabio, del clérigo. ¿Y qué es lo que define el docente? La tenencia de los saberes del cómo enseñar. No es saber leer lo que define un docente. Lo que define un docente es saber enseñar a leer. La constitución de instituciones específicas donde se forman estos sujetos, escuelas normales, licenciaturas en ciencias de la educación, etc., es todo un canal donde van a circular estos sujetos que construyen saberes. Si la premisa anterior dijo, hay cosas que todos tienen que saber, la premisa esta dice, hay saberes que permiten que todos sepan lo que tienen que saber. Desde Comenio, cómo enseñar todo a todos, a Brunner, siempre existe un método honesto y eficaz de enseñarle algo a alguien. Es la idea de que existen saberes que permiten enseñar. ¿Sí? Entonces, Entonces, hay sujetos que manejan estos saberes y hay lugares donde se forman estos sujetos. Se ven estas 10 premisas que intenté explicar como cuando la modernidad dice educación, dijo estas 10, son estas 10 verdades. La educación son estas 10 cosas. ¿Sí? La escuela tiene un foco que dijo, yo no gusta, dame la. Por eso permitió formar para el capitalismo, para la ciudadanía, esa conquista social, un poco. El resto de las hipótesis se explican por eso. Ustedes me dicen entonces, bueno, ahora que terminó la modernidad, ¿eso implica que va a ser la escuela? No sé. Pero sí, seguramente, que la escuela fue golpeada durísimamente por la caída de la modernidad. Y que además, si algo nos demuestra esto, que la escuela es histórica. Esa histórica quiere decir que puede ser entonces también, que así como surgió en algún momento, puede desaparecer. Algunos pedagogos, en algunos no coincido, dicen que la escuela surgió por homogeneizar. ¿Sí? La gran función de la escuela, saber común, es lo que explicamos, que la escuela es una cosa homogeneizadora. Bueno, si nos dimos ahora cuenta que la mejor educación es la educación de la diversidad, bárbaro. Pero no le pedimos a la escuela que no haga. Porque la escuela no puede. Escuela y diversidad son términos antagónicos. Si queremos, pensamos que la educación buena es la educación de la diversidad, la escuela no puede enseñar diversidad, porque fue construida para crear homogeneidad. ¿Me entiendes? Si queremos enseñar para la diversidad, bárbaro, todo bien, pero hay que inventar una cosa nueva, ¿eh? La escuela nunca va a respetar la diversidad, no porque no quiere, sino porque no puede. Porque surgió asociada a modelos sociales homogenizadores. ¿Sí? Entonces esta idea de la escuela y la diversidad, diría que eso es una gran idea. La escuela de la diversidad no existe. ¿Entienden? ¿Qué teoría? Bueno, entonces, si nos tocó esto, esta es la idea. Bueno, la escuela cumplió su función histórica. No, yo no, no estoy tan seguro, ¿no? Yo tengo función, ¿entienden? Pero son bastante escuchables. La escuela va a ser capaz de eso, no sé. Y esta idea de que la escuela para la diversidad, por existencia, también creo que es bastante complicado. Casi imposible. El tema es que está bien que haya diversidad, etcétera, ¿no? Hay que discutir otra cosa. Pero si consideramos que la mejor educación es la escuela de la educación de la diversidad, yo diría basta de tratar eso. ¿No? En todo caso, pensemos, si queremos una cosa así, bueno, pensemos que es lo homogéneo que debe mantener, si quiere eso, se ocupa la escuela. Que lo diverso es con las instituciones educativas. Pero yo diría, la escuela, eso sí lo digo, para la diversidad no sirve. La escuela tiene que ver con homogeneizar. Homogeneizar no por definición está mal. Diríamos definitivamente. Entonces, mantengamos la escuela para lo que consideramos que es homogéneo en la sociedad. Pero yo creo que es muy homogéneo. Creemos que con esta diversidad no le pedimos la escuela. Porque no puede. ¿Me entienden? Hay que crear otro dispositivo. Y ahí la escuela pierde su capacidad. Aquí no se puede hacer nada. Bueno, alguna pregunta, alguna cuestión, anterior a las cuestiones. Hoy, creo que las cuestiones que tenemos ustedes son más teóricas que históricas, ¿no? Como, no de los teóricos que tenemos son teóricos. Son más de teoría que de historia, digo, ¿no? Hablo poco de los siglos, los años, pero bueno, me parece que van como armados de la cuestión. ¿Se entendía más o menos?